Buenas noches, estimados amigos, escuchas de Los Eternos Rivales. Hoy es día 3 de febrero de 2015. Los saludo una vez más. Mi nombre es Ángel Gómez y en el otro lado de la línea tengo a mi partner Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí bastante bien. Esta es una semana de, pues yo diría que, si no Difícil decisiva, para el pues Real Madrid. Difícil para el Real Madrid. sí, puede ser decisiva para la liga, definitivamente difícil para el Madrid, que tiene dos partidos importantes. El día de mañana, todos los culés somos sevillistas. Mañana le vamos a Denis Suárez, le vamos a Gerard de los Feos, le vamos a el colombiano Vaca y a todos los demás sevillistas. Pues que esperamos salgan bien de su visita al Bernabéu. Y el sábado ustedes tienen que ir a visitar al Calderón, que es, ustedes lo saben bien, una piedra en el zapato, ese equipo de Simeone. Así que comenta, comenta. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho el Sevilla, pero es muy irregular. No sé si tú tienes la misma impresión. Y bueno, en cuanto al Atlético de Madrid, bueno, sí, es un equipo que se las trae y bueno, y son muy aguerridos. Ojalá que expulsen a más de uno, a dos. ¿De dónde? ¿De Simeone? Sí, así como le hicieron a ustedes. Bueno, pero primero para llegar a ese puente, tiene que cruzar el puente en Sevilla. Háblame de ese partido, ¿cómo lo ves? Bueno, te estaba comentando que a mí me gusta mucho el Sevilla, pero el Sevilla es muy irregular. A Okay. veces se dan unos tremendos partidos y a veces se dan unos resultados que uno no los comprende porque tiene tremenda plantilla. A mí me gusta sobre todo el colombiano Vaca. Para este partido todavía está sancionado Cristiano Ronaldo. Señor, Y para el otro, el de Simeone. para el de Simeone no, Ah. porque le metieron al final, tú sabes que era muy difícil que Suerte. le metieran cuatro partidos, le metieron dos, ya cumplió uno y tiene que cumplir el otro mañana, entonces el sábado puede jugar. Ah, bueno. Fíjate, el Sevilla está cuarto en la liga, está en puestos europeos. Tiene 13 partidos ganados, 3 empatados, 4 perdidos. 34 goles a favor, 22 en contra. Entonces, es después de Madrid, Barcelona, Atlético, diríamos, es el cuarto mejor equipo, por lo menos por puntos. Está por encima de Valencia y por encima de Villarreal. El Valencia se ha venido cayendo. El Villarreal ya, cuando a mí me toca analizar el partido del Barça, voy a hablar de Villarreal. Pero está teniendo una muy buena temporada una vez más en Sevilla y bueno, con esta tendencia que tiene, pues va a estar en Europa de nuevo el año que viene. Yo tengo pues confianza en que los sevillistas por lo menos van a sacar un empate al Bernabéu. La cosa que dejaría la liga ahí a ley de 2 puntos, porque actualmente, bueno, si gana el Madrid se pone 4. Pero si empata, pues entonces quedaría a 2 puntos, que es una diferencia que se puede alcanzar, sobre todo si el Atlético de Madrid gana en el Calderón. Entonces, bueno, no creo que pueda haber partido mañana, pero si tú lo ves, pues ya me contarás. Pero tú estás diciendo puro sí, si pasa tal cosa, si te pasa tal cosa, y si no pasa tal cosa. Bueno, si no pasa, si el Madrid gana mañana, pues está más cómodo, obviamente. Y Porque si el Madrid le gana en el Calderón, o empate en el Calderón, por lo menos. si empatan en el Calderón, pues entonces sería bueno que empataran en el Calderón para nosotros. No sería tan bueno como que ganara el Atlético, pero los resultados más favorables para nosotros sería obviamente dos derrotas, pero yo creo que es difícil que Madrid pierda los dos partidos. Yo me sentiría contento con que empatara mañana y luego empatara el sábado. Y me sentiría bastante contento porque Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tus predicciones astrológicas la semana que viene. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Voy a estarle ligando mañana al Sevilla muerte y aunque el Atlético está a 3 puntos de nosotros, pues le voy a ligar que logre sus 3 puntos el día sábado. Sí te debo recordar algo, en los últimos 5 partidos entre ambos rivales locales, el Atlético de Madrid no ha perdido. Es decir, ha empatado o ha ganado los últimos 5 enfrentamientos. Entonces, eso no es concha de ajo, partner. Pero pues, también me estás diciendo otra estadística fuera de aire que era que el Sevilla había recibido el Madrid. ¿Cuántos goles? No recuerdo, pero unos cuantos. 14. Algo así, algo así. Bueno, pero Los cuatro partidos. por el otro lado te digo que este es otro Sevilla, ¿no? Este otro Sevilla, porque dice de los últimos 3 o 4 visitas, todo eso incluye el año pasado, etcétera. Entonces, este es un Sevilla que está reforzado. Entonces, bueno, vamos a ver qué. El Sevilla yo creo que ha perdido gente, ha perdido a Rakitic, ha perdido a Mata, de esos dos son los que más me recuerdo yo. Bueno, pero con todo eso y también ha ganado algunos, ha fichado también unos cuantos jugadores. Entonces, vamos a revisar un momentico la plantilla del Sevilla. Vamos a ver con quiénes cuentan para el día de mañana. El portero titular es Beto, que es el portugués. Después, en la defensa tenemos Fernando Navarro, ex del Barça. Tenemos a Diogo. Tiene varios portugueses este equipo del Sevilla. Tenemos a un francés, Colociecca. Tenemos a Rivas, madrileño, por cierto. Media cancha. Denis Suárez, canterano del Barça, que está a préstamo. Ever Banega, que es de Rosario, Argentina. Ha tenido varias participaciones en la selección de Argentina. Mbia, que es un tremendo jugador, es de Camerún. Tenemos a Cristóforo, que es un uruguayo. Y tenemos a un canterano ahí sevillista que es Tena, Francisco Tena. Y en la delantera, donde tiene más figuras, tiene por supuesto al colombiano Vaca, tiene a Gameiro, tiene al canterano del Barça de Deulofeu, que alterna titularidades con la banca. Yo creo que mañana no va a ser titular, y tiene a un veterano que es José Antonio Reyes, que ha jugado, también jugó en el Atlético de Madrid, pero él es sevillista. Entonces, este es el equipo, pues, que va a parar el técnico, que a mí me gustó mucho, Unai Emery, que el vasco, que él fue técnico, entre otros, del Valencia y del Esparta de Moscú, partner. Sí, parece es muy buen técnico. Le gusta el fútbol ofensivo. Por supuesto que también toma sus precauciones defensivas, pero es un técnico que no le tiene miedo a nadie, pues. ¿Cuál es el récord del Sevilla? ¿Me lo puedes repetir? 13, 4 y 4, algo así. 20 partidos jugados, 13 ganados, 3 empatados, 4 perdidos. 34 goles a favor, 22 en contra, una diferencia de goles de más 12. Entonces en resumen, tiene 42 puntos y está en el cuarto lugar. Entonces se enfrentan el líder contra el cuarto lugar. El partido, así hubiera otro partido mañana, este es un partido pendiente por lo del mundialito. Pero así hubiera otro partido mañana, este sería el partido de la jornada. ¿Cómo va a ser el partido de la jornada del sábado? Atlético Madrid contra Real Madrid. Pero, ¿y cómo está jugando, cómo se está formando el Real Madrid en la delantera sin Cristiano Ronaldo? Bueno, eso es lo que yo te iba a preguntar, porque lo siguiente que yo quería analizar era si tuviste el partido contra la Real Sociedad. Bueno, yo no lo vi, pero yo leí en algún No. sitio la cadena mediática es que a James está jugando más hacia arriba, es decir, está jugando en la izquierda. Vamos a empezar con la alineación de ese partido, a ver si sacamos luces de ahí. Iker Casillas, ¿hasta cuándo Iker en la portería? Sergio Ramos y Varane en el centro de la defensa. Pepe, tengo entendido que ya se está recuperando. Marcelo y Carvajal en los laterales. Media cancha para Kroos, Illarramendi, Isco y James Rodríguez. Y arriba Gareth Bale y Karim Benzema. En otras palabras, con la ausencia de Cristiano Ronaldo, volvió Ancelotti al 4-4-2. Pero a Ancelotti le gusta por fin el 4-4-2, el 4-3-3. Bueno, cuando está CR7 es 4-3-3, pero en esta oportunidad jugó 4-4-2 y le salió bien porque goleó 4-1. Hoy tenían en la Radio Nacional de España, tenían una discusión que yo te lo traigo aquí, pues el punto de ellos era si hay o no Ronaldo dependencia y si hay o no Messi dependencia en el otro equipo, en el eterno rival. Yo puedo contestar lo de la Messi dependencia, pero entonces contéstame tú si el Madrid tiene o no tiene Ronaldo dependencia. Bueno, yo creo que el Real Madrid, por ejemplo, aquí Cristiano Ronaldo, desde el Mundialito de Clubes, no ha estado tan bien como jugaba antes, ¿no? Más ahorita, más importantes son, por ejemplo, en la delantera Gareth Bale y Benzema, y yo ya le digo que iban a subir un poquito más a James por la derecha, ¿no? El otro partido que va a jugar el Atlético Madrid, yo no sé cómo va a alinear Ancelotti. Bueno, volverá seguramente al 4-3-3 y entonces en vez de Illarramendi, pues serán Toni Kroos, Isco y James en la media cancha y arriba Bale, Benzema y CR7. Porque Yo no estaba. Illarramendi normalmente no es titular. En esta oportunidad salió con un doble 5. Pero aquí yo no creo que, por ejemplo, bueno, metiéndome así como adivino por los juegos por los últimos juegos que también me mencionaste fuera del aire que Simeone en los últimos 7 juegos no ha perdido contra el Real Madrid. A lo mejor Ancelotti es un poco más cauteloso y va a un 4-4-2, no sé. Bueno, si era 4-4-2, tiene que sentar a uno de los tres, pues no va a sentarse reciente justamente ahora que vuelve de la suspensión. Pero por ejemplo, puede poner a Gareth Bale jugando de medio izquierdo. ¿Tú crees? O bueno, digo yo, porque Gareth Bale en sus inicios fue de defensa. Gareth Bale tiene un físico portentoso, no te recuerdo más. Te voy a recordar otra vez más algo que le metió al Barcelona en la Copa del Rey, ¿no? Que lo sacaron y todo, y el Eso, tipo. pero eso es periódico de ayer, pero eso fue un gol de que no fue de mediocampista. Ahí no está jugando mediocampista. Bueno, pero se pegó una sprintada de por lo menos la mitad del campo, o más de la sprintada de la mitad de un campo. Bueno, porque Gareth. fue un contragolpe, pero para no seguir con el periódico de ayer, yo no creo que esta misma alineación lo vaya a repetir contra el Atlético Madrid. Pudiera ser que la repitiera mañana. Eso Bueno, sí pero puede yo veo ser. a Gareth Bale. Yo por lo menos, personalmente, yo veo a Gareth Bale viniendo más de atrás. Esa es mi opinión. Bueno, pero Cristiano Ronaldo puede estar adelante, ¿no? Pero. por lo menos en el papel arranca como delantero. Bueno, vamos a ver, mañana saldremos de duda. Lo que sí estoy seguro es que en el Calderón va a volver con la alineación a Yo creo que yo te pronostico que Ancelotti va a ser más cauto en el Calderón. lo que sí te digo una cosa, que te lo dije en alguno de los programas anteriores. Esta alineación, Ancelotti hace muy pocas rotaciones, muy pocas. Rafael Varane está jugando, yo creo, porque Pepe está lesionado. Una vez que Pepe se recupere, Pepe, yo creo que tiene más la confianza de Ancelotti en Pepe. Entonces, Casillas, siempre vemos a Casillas, siempre vemos a Sergio Ramos. Entonces, el punto mío es que esta alineación se está cargando en minutos. En estos días yo veía un artículo que decía algo así como que bueno, ya tienen como 2.000 minutos acumulados cada uno de los integrantes de esta plantilla. Entonces, eso al final pega. O sea, porque tú tienes a unos sustitutos que no tienen minutos y tienes a unos titulares que tienen demasiados minutos. Y eso al final las piernas lo sienten, y en los partidos donde se define la liga, cuando ya estamos terminando la temporada, ahí es donde eso le puede salir caro al Madrid. Entonces, cuidado, y esta insistencia de Ancelotti de repetir alineación domingo tras domingo, y ahorita viene la Champions, ¿ok? El Madrid ya quedó fuera de la Copa del Rey, pero está en la Champions. Entonces, nuevamente los titulares en la Champions, etcétera, con pocas rotaciones. Eso, lo que yo le criticaba a Luis Enrique, que hacía excesivas rotaciones, le critico también a Ancelotti, que hace muy poquito. Eso es mejor para mí, si se cansan y llegan muertos al final, para mí mejor. Por ejemplo, hablando de Luis Enrique, un partido que yo no vi el partido del Real Madrid contra el Real Sociedad, sino vi el de el Levante contra el Barcelona. Hizo un movimiento táctico que a mí me gustó mucho, que fue que Levante, puso no, Levante no, te corrijo, fue Villarreal. Villarreal. Bueno, hizo una variante bien buena. Hizo, por ejemplo, él puso el defensa central era Mascherano y empezaron Mascherano y Piqué. Sí. Y vamos a decirle todo lo bueno porque ya tienen su segundo chamo con Shakira. Sí. Pero puso, por ejemplo, de central, en un momento dado, sacó a Matiu, lo puso de lateral. Puso a alguien ahorita no me recuerdo quién fue, de central, y adelantó a Mascherano como medio centro. Vamos entonces a ese partido. El Barça, bueno, se encontraba con otro equipo que está en los primeros lugares, en este caso el Villarreal, que está de sexto, y que es un equipo de los que mejor juega en España, que es muy bueno al contragolpe y que también tiene jugadores que tienen una gran calidad tocando la pelota en el medio campo. Como los hermanos Dos Santos, que los dos, por cierto, son ex barcelonistas. En ese partido, lo que tú comentas, pues la alineación fue Bravo en la portería, Mascherano y Piqué en el centro de la defensa, Jordi Alba, que está jugando muy bien, y Dani Alves, que se ha recuperado, ya no sube tanto, se está concentrando más en su trabajo defensivo, en el otro lateral. Busquets, Iniesta y Rafinha, que fue la rotación en este partido, en el medio terreno, y arriba el tridente de siempre: Suárez, Neymar y Lionel Messi. Entonces, el cambio que tú estás comentando fue que en el 71 salió Sergio Busquets del medio terreno y entró por el Matiu, pero entonces inmediatamente hubo el cambio posicional, Matiu se colocó en el centro de la defensa y Mascherano subió a donde él juega mejor, que es en el medio terreno, en el terreno defensivo. Y Rafinha entonces fue sustituido, pero ya a finales del partido, por Rakitic. Por cierto, Rafinha se metió el mejor partido que yo le he visto al canterano desde que estaba en el primer equipo. Metió un gol y uno de los goles vino después de que el arquero del Villarreal rechazó un disparo del propio Rafinha. Entonces Pero salió aplaudido. te voy a decir que en el primer tiempo, que yo lo vi completo, en el segundo tiempo no lo vi completo, el Villarreal se fue a defender, hizo tres o cuatro oportunidades de gol, si acaso, y en una salió un gol así como de suerte el del Villarreal, que fue el primero. En cambio, el Barcelona se empeñó en llegar a meterse con la pelota dentro de de la portería. Eso me parece a mí que tiene que buscar como algún tipo de variante, no sé. Eso es algo que también yo le critico al equipo, pues que con tanto tiquitaca, pues tampoco se puede hacer todas las paredes del mundo. Pero bueno, por lo menos en esta oportunidad, Messi, el gol de él fue de fuera del área, en lo que llaman la semiluna, y para variar fue con la pierna derecha y no con la pierna zurda. Lo que yo rescato de este partido, porque uno de los goles fue en una falla clamorosa de Piqué, que perdió el balón con Giovanni Dos Santos, y bueno, y Giovanni se lo dribló, se fue hasta la línea final y pasó para su compañero Vieto, que metió el gol. Y el otro gol fue también en un ataque, en una jugada de contragolpe. Entonces, se defendió muy bien Villarreal, mereció el empate de verdad, pero de nuevo Messi sacó la clase, y cuando estaba empatado el partido, pues entonces metió el gol definitivo. Entonces ahí, aquí yo contesto la pregunta que yo estaba haciéndote antes. Yo considero de que definitivamente en los dos equipos hay dependencia. Por un lado, Ronaldo dependencia, porque si bien en este último partido se organizaron bien y ganaron por un buen marcador, yo pienso de que definitivamente la falta de Cristiano Ronaldo, si bien él casi nunca se lesiona y siempre juega todos los partidos, bueno, cuando no está, se ve que el Madrid sufre, pero sufre más el Barça cuando Messi no está. Eso es definitivo. Entonces pienso de que la Messi dependencia, que es natural que la haya, es mayor en el caso del equipo culé que en el equipo del Madrid. Pero también existe, y es normal que exista, porque jugadores de esta calidad, pues es normal que los equipos lo necesiten en todos los partidos. Yo te puedo decir que yo he visto hace como 3 o 4 años, después que se fue Guardiola, a Messi jugando más retrasado. Y con la llegada de Neymar y de Luis Suárez, esos son los punta de lanza que envía el Barcelona. Yo discrepo un poco de ti de la Messi dependencia. Es decir, a lo mejor Messi crea más o le pasa más la pelota a Messi, es muy habilidoso, pero. Claro, pero el tema es que si no estuviera, el esquema de juego cambia totalmente. ¿Okay? Y de hecho, el último partido donde no estuvo, que fue el de Anoeta, eso fue un desastre. O sea, al final tuvo que meterlo Luis Enrique en el segundo tiempo porque realmente lo hubieran criticado demasiado si lo hubiera dejado en la banca. Desde Anoeta ha habido ¿cómo diríamos? Un punto de inflexión ahí, tanto del rendimiento de Messi como del equipo en general. Entonces, yo no sé si fue por todo lo que pasó después del partido de Anoeta, yo no sé si fue por la declaración de Cristiano Ronaldo, que decía yo voy ahora por Messi, por lo del Balón de Oro, pero el hecho es que está como picado, está motivado, y esto ha sido muy bueno para el equipo, que ha despegado y bueno, lleva una cadena de triunfo importante que ojalá se mantenga. Una semana bastante bastante interesante. Vamos a ver cómo le va al Madrid en estos dos escollos que tiene, pues que ¿El Barcelona contra quién juega el fin de semana? juega en San Mamés contra los Leones Vascos. Ah, esos son unos papitos. No, es un equipo difícil y sobre todo en su casa. Ah. Es un equipo de mitad de tabla. Está en el puesto número 11, pero no hay que confiarse. Es un equipo que, sobre todo en su casa, se hace muy fuerte. Pero deberíamos ganar, pues hay que ganar. Hay que seguir ganando, hay que seguir sumando a 3 para poder asaltar el primer lugar, que estamos ahí a tirito. Pero dependemos, obviamente, de que nuestros amigos sevillistas nos echen una mano mañana. Y los cholistas, que el sábado yo voy a ser cholista, nos echen otra mano también. ¿Sabes? Por cierto, vamos a cambiar un poquito de tema, hablando del Cholo Simeone, yo no sé si tú oíste, por ahí hubo un rumor ahí que el equipo lo tuvo que venir a desmentir, que parece que lo estaban buscando del extranjero a Cholo Simeone, el Paris Saint-Germain, que se le había estado acercando sin permiso del equipo. ¿Tú oíste algo de eso? Bueno, yo lo que había oído anteriormente y creo que lo mencioné en otro programa fue que lo estaban buscando de Inglaterra. Sí. Pero el Saint-Germain también. En estos días se habló fue de Paris Saint-Germain y que eso había molestado bastante a la directiva del Atlético. Y el señor Cerezo, pues, que parece que quería denunciar ante la UEFA al PSG, porque que cómo es eso. Eso es algo que obviamente no se puede hacer. Tú no puedes estar negociando con un entrenador que tiene contrato. Simeone jugó cuando en su etapa activa jugó en Italia y jugó en España, ¿no? Correcto. Y ha jugado Francia, lo conoce esa liga, no sé Bueno, si quiere jugar en esa liga. lo que pasa es que el PSG es uno de los equipos más ricos de Europa. El equipo Bueno, más sí, rico de pero Francia y es uno de los más ricos de Europa, por cierto. Y ya viene por ahí la Champions, que deberíamos hablar de eso. El martes 17 de febrero vuelve la Liga de Campeones. Todavía no. faltan unos días, ¿no? Vamos. Bueno, eso lo hablamos en el programa anterior, que yo te dije que Sí, lo podemos retomar la semana que viene. Todavía faltan unos días para la bueno, Champions. creo que el Real Madrid juega contra el Schalke 04, pero aparentemente, pero uno jugando fútbol, eso puede pasar cualquier cosa. Aparentemente el Real Madrid es el favorito, ¿no? Y Barcelona juega contra el Manchester City, que parece que sí, ahí está la cosa más apretada. Sí, bueno, el equipo de los ciudadanos tiene mucha calidad, tiene ahí al Kun Agüero, que está recuperado, tiene al Chino Silva, tiene a bueno, un jugador que a mí me gusta mucho, que lamenté mucho que se nos fuera, que es Yaya Touré, el mejor jugador africano que hay. Yaya Touré, pues, que se come el terreno de juego. Entre otros, y va a ser una llave bastante interesante. Pero yo te digo, como estamos jugando, yo me siento bastante confiado que podemos pasar esa eliminatoria sin mayor problema. En esta semana, entonces, vamos a revisar los partidos que hay el fin de semana en la Liga Española. Atlético Madrid, Real Madrid, el Calderón, ese va a ser el partido de la jornada. Levante Málaga, el Málaga está jugando muy bien, está cerca de los puestos europeos. Villarreal enfrenta al Granada, Real Sociedad al Celta de Vigo. Eso es el día sábado. El día domingo por aquí tenemos Córdoba. Enfrenta a Almería, Español de Barcelona a Valencia, que se está cayendo, Getafe al Sevilla y por último Atleti Bilbao al Barcelona. Son los partidos de la BBVA este fin de semana. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, porque ya habíamos adelantado algo del análisis de la Liga de Campeones en el programa pasado, Sí. pero el análisis de tus buenos deseos con el Madrid, vamos a ver si se cumplen en el próximo programa y veremos también, analizaremos el primer partido de la Champions del Real Madrid contra el Schalke 04. Bueno, mis mejores deseos son para el Madrid, pero para el Atlético de Madrid, en esta oportunidad. Pero ese partido va a ser bien duro. Sí, señor. Y el Real Madrid, para mantenerse en la punta, tiene que ganar mañana. Si el Madrid gana mañana, está tranquilo, porque inclusive pudiera darse el lujo de perder en el Calderón. Y mantendría una ventaja mínima, pero por supuesto, si gana el Barça su partido el domingo, pudiera mantener las cosas como ahorita, es decir, mantendría una ventaja de un punto. Es que aunque el Real Madrid le gane al Sevilla 4 puntos, no es una ventaja tan grande. A mí me parecería una ventaja grande, por ejemplo, 8, 9 puntos, una cosa No, así. está bien, pero que, ok.